Jesucristo, cuando vino a la tierra, fue 100% hombre y 100% Dios. Y no solo eso, sino que habitó entre la humanidad. A nombre de todo el equipo de Visión para Vivir y del pastor Carlos A. Zazueta, le damos la bienvenida. Jesucristo llegó a este mundo para rescatarnos de la muerte y darnos vida. La obra salvífica de nuestro Señor incluye dos atributos íntimamente relacionados y que hoy el pastor Carlos los expondrá detalladamente en el mensaje titulado La gracia es realmente maravillosa. En Juan capítulo 1, en el versículo 10 en adelante, encontramos algo interesante. Juan 1, versículo 10 dice de la siguiente manera: El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. El versículo 11 es muy interesante. Yo creo que podría considerarse el versículo más triste de toda la Biblia. El Verbo, el Logos de Dios, vino a lo suyo, es decir, a su propia casa, pero no fue recibido. Vino a los suyos, o sea, a la nación de Israel, pero ellos aún lo rechazaron. Sin embargo, esa incredulidad no fue universal. Si usted lee el siguiente versículo, entendemos aquí algo interesante. Dice, algunos recibieron la invitación, esa invitación limitada de Jesús. A todos los que aceptaron a Jesús como la revelación del Padre y como sacrificio por los pecados, les dio un derecho único de ser hijos e hijas de Dios. Déjeme aclarar este punto. No todas las personas que nacen en este mundo son hijos de Dios. Todos son creación de Dios. Solamente aquellos a quienes el Señor busca y ellos aceptan esa invitación creyendo en Jesús, reciben este derecho único de ser declarados, llamados hijos de Dios. Esto es a lo que se refiere el nuevo nacimiento. Todos nosotros tenemos que buscar a Dios, tenemos que confiar en Jesús, tenemos que recibir ese hermoso regalo, poniendo nuestra confianza en Él y por gracia recibir ese regalo de la salvación eterna y esta heredad maravillosa, solamente por Cristo, solamente por gracia, solamente por lo que dice la Escritura, la palabra del Señor. Pero la obra misteriosa del Espíritu Santo es la causa verdadera de esta regeneración. No es mi fe, y aquí es donde entra mucha polémica, porque si alguien no pasa al frente y hace la invitación y la oración del pecador, no es cristiano. ¿Quién le dijo a usted? ¿Cuántos de ustedes la han hecho? Y yo no sé si ustedes sean cristianos. Por su fruto los conoceréis. No es la oración, no es el hecho de que en un momento de emoción y de la alabanza yo me entregué y me peteté al suelo para recibir el Espíritu. No es eso. Realmente la salvación depende de Dios quien la da. Por eso, yo, ni usted, ni nadie podemos perder algo que ni siquiera es producto nuestro, porque corresponde a nuestro Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El versículo 14 es uno de los versículos más importantes que considero en las Escrituras. Es la base bíblica más concisa de la encarnación del Hijo de Dios. Dice esta frase, el Verbo se hizo hombre. ¿Se da cuenta? Esta frase refleja que Dios asumió la humanidad en la encarnación. Lo infinito se hizo finito. La eternidad entró en el tiempo y espacio. Lo invisible se hizo visible. El Creador entró en su propia creación. Esto es lo que ocurrió. Este es el milagro. Este es el misterio. No solamente tenía la apariencia de hombre, sino que se hizo hombre. En otras palabras, la humanidad se añadió a la deidad de Cristo. Pero aún al hacerse carne, Cristo no cambió. No dejó de ser Dios. Debemos entender esto como que Cristo tomó para sí la forma de un ser humano. Llegó a la escena en la vestimenta de un hombre. No solo se hizo hombre, el Hijo de Dios eterno, sino que habitó entre los hombres, dice la Escritura. Y me encanta la palabra habitar, porque la palabra habitar viene de un verbo en griego que se deletrea así, S-K-E-N-O-O, skeno. Es una palabra que literalmente significa vivir en una tienda de campaña. Y es un derivado de una palabra más grande que se llama eskenosen, que es la palabra que se utiliza en griego para tabernáculo. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba con su pueblo en una tienda, que era el tabernáculo. En el Nuevo Testamento, Dios habitaba con su pueblo en la persona de Cristo Jesús. Él vino y puso la tienda en medio de su pueblo. Y Dios ha puesto la tienda en medio de aquellos que han creído en Él. Así que Dios habita completamente, plenamente, en el corazón de aquel ser humano que ha confiado en Él como su Señor y Salvador personal. La humanidad de Jesucristo no fue una mera apariencia, fue quien tomó todos los atributos esenciales de la humanidad y fue hecho semejante a los hombres. Como dice el escritor a los hebreos, en Hebreos 2:17, dice: por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios. De esta manera, Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente. 100% Dios, 100% hombre. Él vino y montó su tienda en medio de nosotros. Y dice aquí Juan que los discípulos vieron su gloria. Esa gloria igual al Padre, no otra, la misma. Él estaba revelando la gloria del Padre, porque como Dios mismo, poseen ellos la misma naturaleza. Y además, este glorioso Señor Jesucristo estaba lleno de gracia y de poder. Y estas palabras son muy importantes. Pausamos por un momento. Dejemos que este concepto entre en nuestras mentes, penetre en nuestros corazones. Imagínese usted, era su gloria combinada con la gracia y la verdad lo que hacía que Jesús fuera alguien totalmente diferente a todos los seres humanos. Los dos atributos más íntimamente relacionados con la salvación son precisamente la gracia y la verdad. Las Escrituras nos enseñan que la salvación se alcanza completamente por creer en la verdad. Esa verdad de Dios que es el Evangelio, por medio del cual se recibe una gracia que salva. Pablo le recordó esto al joven Timoteo. Le dijo: Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, segundo a Timoteo 1:9. ¿Se da cuenta? Él es nuestra gracia. En la carta a Tito sigue diciendo Pablo: gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Solo hay gracia de salvación para quienes creen en la verdad del mensaje del Evangelio. Jesucristo fue la expresión total de la gracia de Dios. El Salmo 45:2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Este es Jesús. Este es en el quien hemos confiado. Él es el que fue a la cruz y murió en nuestro lugar. Él es el que resucitó y por medio de su resurrección alcanzamos perdón quienes hemos creído, confiado en Él. No por obras, es por gracia. No tuve que hacer nada para merecerlo. Él simple y sencillamente quiso hacerlo. En una cultura como la que Jesús creció, opresiva, demandante, llena de reglas, normas, imposiciones, los hipócritas líderes religiosos del tiempo de Jesús imponían cargas sobre otros que ni ellos mismos eran capaces de cumplir. Jesús vino y sirvió de una manera distinta y trajo una nueva forma de vida totalmente diferente. Juan, al pensar en el carácter único de Jesús, en el versículo 16 dice lo siguiente: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Qué significa esta frase? ¿Usted ha visto las olas del mar? Cuando se acercan a la playa, una ola tras otra y tras otra y tras otra y tras otra. Así es la gracia del Señor manifestada en Cristo. Una obra de gracia tras otra, interminables. La gracia llegó en abundancia, provocando no solamente que el apóstol Juan, sino todos los demás discípulos comenzaran a ser transformados por el ejemplo de la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Ellos llegaron a ser más como su maestro. Estos hombres absorbieron su tolerancia, su aceptación, su amor, su calidez, su compasión. Es la única manera en que nosotros podamos ser de impacto en este mundo sordo y ciego. Si nosotros dejamos de que la gracia del Señor nos impregne completamente y seamos más parecidos a lo que Él es. En lugar de levantar dedos acusadores y de imponer reglas, debemos nosotros mostrar esa humildad que Cristo mostró cuando de rodillas cae al suelo y comienza a lavar los pies de sus discípulos, algo que correspondía al más humillante de los sirvientes. Pero Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros para decir yo no? Yo no ofrezco perdón, yo no ofrezco gracia, yo no ofrezco misericordia. ¿Acaso soy yo más que Dios? Si Él, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y descendió a la parte más humillante para mostrarnos que por amor Él extiende su gracia precisamente a las personas más equivocadas, a aquellos que no merecían del amor del Señor. Juan cierra con broche de oro estas observaciones iniciales sobre Jesús. En el versículo 17 dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Con la ley mosaica vinieron las exigencias, las demandas, las leyes, las imposiciones de los líderes religiosos de su tiempo. Al agregar un sinnúmero de normas, los fariseos no solamente ampliaron su lista, sino que la intensificaron y levantaban culpa y vergüenza con aquellos que no la cumplieran. Era difícil ser un buen judío renombrado en ese tiempo, porque las demandas eran increíbles, porque todo se tenía que lograr en base a las obras, no por la gracia. Pero Cristo vino. La gracia y la verdad personificada en Cristo Jesús llegaron en medio de toda esa oscuridad y empezaron a revolucionar los conceptos de cómo acercarse a Dios. Fue el primero que se dirigió a Dios con esta palabra tan natural y tan familiar: Abba. La gente se escandalizó en ese tiempo. Nadie se atrevía a hablarle a Dios de esa manera tan íntima y decirle papi. Pero Cristo lo hizo y nos dejó un ejemplo. Cuando sus discípulos le pidieron: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo comenzó la oración que Jesús les enseñó? Padre nuestro. Usted y yo hablamos a Dios el Padre de esta manera, gracias a lo que Cristo vino a instituir. Cambió aquella religión de obras, aquella religión impositiva, aquella religión de demandas, y vino a traer una relación cercana con el Dios que quiere relacionarse con sus hijos y sus hijas a través de lo que Cristo hizo. El Evangelio de Juan deja muy clara la conexión entre gracia y verdad en la persona de Jesús. Por eso es que hacemos énfasis que es por medio de Jesucristo que nosotros recibimos la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que no haya salvación más que en Cristo Jesús. Y un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Cada persona, de Adán y Eva hasta nuestros días, ha nacido con una enfermedad incurable que se llama pecado. Cristo Jesús, la gracia y la verdad personificada en Cristo Jesús, nos ofrecen el remedio para librarnos de esa enfermedad. Pero Jesús nos mostró un camino diferente. Cuando usted lee Juan capítulo 8, versículo 30, había algunas personas que escuchaban ahí y Él les dijo lo siguiente: mientras aún hablaba, muchos creyeron en Él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Versículo 36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Qué Cristo les estaba diciendo aquí? No les está diciendo: sigan las tradiciones de los ancianos, sigan haciendo sus prácticas de todo el tiempo, sigan llevando las mandas hasta allá, hasta el Cerro de la Loma. No. Si ustedes se apegan a lo que yo les estoy enseñando, conocerán la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el camino, ¿cierto? Si nos apegamos a las enseñanzas de Cristo, podremos entonces experimentar una verdadera libertad. Cuando usted lee la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, los Gálatas eran creyentes jóvenes, tenían poco tiempo en el Evangelio.